No es un homenaje al flaco. Es el programa del Espacio de Cultura del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional. Música. Cine. Teatro. Artes plásticas. Poesía. Fotografía. Intervenciones callejeras. Por una cultura transformadora. Que habite el espacio público. Que subvierta las estructuras. Por una cultura rebelde. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión de ¿Quién resistirá con el arte ataque? Un programón como cada miércoles de 22 a 23 por Radionauta 106.3. Programa número 33. Día 33, te dice el doctor o la doctora, que ayer fue el día de los doctores y las doctoras. Vamos, ya que estamos, lo recordamos, 3 de diciembre. Te dicen día 33 cuando te ponen el estetoscopio en la espalda para ver los pulmones. Y además, bueno, nuestra productora, como siempre, buenas noches a Yelena ahí, que nos ha dado siempre estas datas importantes. Buenas noches, verdulero, que está ahí. A ver, buenas noches, verdulero. Muy bien. Nos estuvo buscando algunos datos fundamentales del número 33, que es un número que se puede escribir en palabras, en letras, en una sola palabra, 33. ¿No? No tiene un I en el medio para separar, 33 todo junto. 33 orientales eran conocidos los héroes de la independencia uruguaya. 33 revoluciones tenían los discazos, los long play, antes de que exista el MP3 y toda la gilada moderna de ahora. Y también 33 fue, como está el club de los 27, podemos decir que hay un club de los 33. Está Alejandro el Grande, que murió a los 33. Evita Perón. Y ahí también rankeando está Jesús, que parece que sería alguien importante en la historia occidental. También alguien que no murió a los 33, pero quiso morir a los 33, no pudo, fue Ricky Espinosa, en aquella canción que dijo 33 cumpliría el día de mi muerte. Terminó muriendo a los 36, pero bueno, hizo todo lo que pudo para morir a los 33, la vida no lo permitió. El idioma italiano tiene 33 sonidos. Esto es fundamental para nosotros y nosotras de acá de la ciudad de La Plata, que bueno, hay tanto tano dando vuelta, para saber cuántos sonidos hace un tano, son 33. Y como el programa pasado fue 32, que fue un programa a sonrisa completa, porque 32 son los dientes que tenemos, este sería un programa bien derechito, porque 33 vértebras tiene la columna. No va a haber ninguna columna hoy. También tiene bastante que ver, los columnistas no van a estar, no vino ninguno ni ninguna, pero bueno, 33 vértebras tiene la columna. Después estuvimos viendo que el día 4 de diciembre, un día trágico, día jodido. Las efemérides del 4 de diciembre son muy, muy jodidas. Nació el general Francisco Franco. Ahí está, sí, ese grito amerita el generalísimo Francisco Franco. Y también un 4 de diciembre de 1563, en Italia, se clausura el Concilio de Trento, del que surge el reforzamiento de la autoridad del Papa. Y de ahí empezamos todos y todas a cantar de que si el Papa fuese mujer, el aborto sería ley, pero no, se reforzó ahí un 4 de diciembre, hace muchísimos años, esta figura del Papa como persona suprema de la Iglesia. Todo esto es el 33 y el 4 de diciembre, y si te querés comunicar con nosotros y nosotras y decirnos a ver qué es el 33 para vos o qué cosas pasan el 4 de diciembre que estén buenas, porque capaz que han pasado cosas maravillosas algún 4 de diciembre y no recordamos, podés llamar al 451-6917, siempre podés mandar un mail a la radio, radionautafm@gmail.com. Podés me gustearnos en nuestra página de Facebook, ¿Quién resistirá con el Arte Ataque? Podés hacerte seguidora de Arte al Ataque también en Facebook, porque ya sabemos, no podemos tener más amigos, superamos los 10.000 y queremos agradecer a no fueron 10.000, tenemos que decir que no pudieron entrar los y las 10.000 a Casa Trópico el sábado en nuestro festejo de 5 años, porque bueno, nos quedó un poco chico el patio, pero muchas gracias a todos y todas las que fueron a volarse la peluca el sábado de la noche a Casa Trópico. Nosotros, algunos y algunas de nosotros todavía estamos buscando la peluca, no la encontramos, la dejamos de ver el sábado entre las 6 y las 10 de la mañana y no la estamos pudiendo encontrar. Así empieza el programa número 33, que se viene con todo. Casi 22:10. Vamos a dedicar el tema que acabamos de escuchar. Era I'm Not Jesus, ya que estamos en el programa número 33. Recordamos a Jesús de la forma que nosotros podemos. No Soy Jesús se llama el tema. Es de los Ramones, es del disco Highway to Sanity. Y se lo dedicamos a Hannah, que es nuestra gran oyente. Estamos en comunicación. Tenemos del otro lado Ana Alba. Ana Alba, ¿estás ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Ahí hubo un error de la radio en vivo, ¿cómo es? No, no te hagas problema, que además yo tengo muy mala señal en mi casa, así que me iba moviendo para que encontré la baldosa indicada. Nos comunicamos con Ana Alba para que nos cuente un poco qué es el conflicto que se está llevando a cabo en la ciudad de La Plata con respecto al sindicato de teatro de la delegación de La Plata. ¿Es así? Sí. Así es, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Ahí te escucho bien. Te escucho medio... vos decime si se escucha bien, porque yo te escucho más o menos. Acá está saliendo bien, por lo menos. Buenísimo, yo te escucho bien. Me quedo parada acá, entonces. Te cuento, el lunes algunos de nuestros compañeros delegados del Sindicato de Actores reciben una carta documento en la cual se les informa que son suspendidos en sus tareas administrativas dentro del sindicato y se los convoca para el día de hoy a las 3 de la tarde, que hubo una reunión en la cual se les notificaba el motivo del sumario. O sea que ya de arranque en la carta documento, que de tres llegó una, no se les informaba por qué se les estaba sumariando. Y en paralelo a eso, la conducción nacional de nuestro sindicato decide intervenir en hechos nuestro sindicato. Ellos dicen que no está intervenido, pero en los hechos lo está, porque han retirado sus autoridades de los cargos que ocupaban y han además han congelado la cuenta bancaria de la cual cobramos todos los trabajadores que pertenecemos a este gremio, y han retirado de la base de acá todos los cheques que estaban al cobro para los trabajadores, que eran 124 cheques que estaban para cobrar ese día. Sin vale. mediar explicación alguna. Nosotros intentamos en el día lunes hablar con la prosecretaria del Interior, que se hizo presente en el Teatro Argentino, y por más que estuvimos más o menos 4 horas, que vamos, que venimos, que vamos, que venimos, no nos daba respuesta alguna, no porque no la supiera, sino porque no la quería dar, y porque también a lo mejor se veía sorprendida por la cantidad de gente que se había acercado autoconvocada al sindicato para pedir explicaciones, digamos. Sí, vale agregar también que acá, como dice el comunicado de prensa, las autoridades locales fueron elegidas democráticamente por los mismos afiliados, digamos. Es una intervención... Eso pasa lo siguiente. Nuestros delegados fueron elegidos por voto directo en las últimas elecciones, que fueron en 2010. La lista que está ahora ganó, no es la misma lista que coincide con la línea Nación, o sea, la línea que está en Nación perdió acá en La Plata. Claro. Desde ese momento en una seccional, digamos, un poco rebelde. Rebelde en buen sentido para nosotros, porque es rebelde porque escucha nuestros reclamos, es rebelde porque nos representa y no mantiene la línea nacional, que a nuestro criterio va más encaminada hacia la precarización laboral que hacia la jerarquización laboral de los artistas, ¿no? Una situación que se suele ver no solo en el teatro, sino en gran parte de los trabajadores de la cultura y del arte. Sí, realmente es muy preocupante. Es muy preocupante porque es como ir... sentimos que, por ejemplo, todos los logros que había, los pasos hacia adelante que había dado este sindicato, con esta medida se va todo hacia atrás. Peligran todas las negociaciones que se habían tenido referentes a la planta permanente de la Comedia de la Provincia y al pase a planta permanente de algunos bailarines que hace un montón de años que están en el Teatro Argentino y siguen trabajando a contrato cada 3 meses, sin tener aporte jubilatorio, sin tener obra social, sin tener sus vacaciones como cualquier otro trabajador. Entonces, en ese sentido, la línea Nación propone eso, justamente propone una precarización, los trabajos que sean con contratos de 3 a 6 meses, que en todo caso se renueve, que no se pueda repetir contrato en algunos lugares, y a lo mejor, más allá de lo mejor de diferencias internas que pueda haber en nuestro sindicato, la línea que había ganado, ganó con este proyecto, digamos, de buscar la planta permanente en la Comedia de la Provincia, buscar la planta permanente en los estamentos del Teatro Argentino. Y nos hemos encontrado con, digamos, con una situación muy vertical, de decir, bueno, este sindicato molesta, se le interviene, se retira sus autoridades y están pensando en poner las autoridades de ellos, que por estatuto pueden hacerlo. Esa es la parte legal en la cual estamos empezando a meternos ahora para ver, de decir, bueno, ciertas cláusulas, a qué punto pueden utilizarse o no. Sí, igual más allá del estatuto, es claramente una avanzada a favor de la precarización laboral. Digo, no solo que quitan a los delegados elegidos, sino esto de que retienen el cobro de los trabajadores. Retienen el cobro de los trabajadores y además lo hacen de una manera totalmente vertical, totalmente violenta, antidemocrática, sin informar al afiliado de lo que está sucediendo. Nosotros hoy, por ejemplo, tenemos el sindicato tomado en los horarios que el sindicato funciona. Hay afiliados que estamos tomando la sede sin permitir que se realice ningún tipo de actividad administrativa, que de hecho ya está todo anulado, o sea, es más simbólico. Pero hoy nos pasó que pasaron fácil 25 personas a cobrar su cheque y se desayunaban de esta novedad. Nadie les mandó un mail, un teléfono, nada, diciendo tu cheque no está más en La Plata, está en Buenos Aires, tenés que hacer tal trámite, por ejemplo. Y nosotros tampoco sabemos qué asesorarles, porque es muy poca la información que nos llega a nosotros. Ahí comentabas de la toma ahí en el segundo piso del Teatro Argentino. Hoy estuvieron de asamblea. Hoy estuvimos con asamblea porque, bueno, nuestros compañeros, los dirigentes, fueron a las 3 de la tarde, efectivamente, a la sección, a la seccional de Capital Federal. Fueron recibidos de una, de un grado de, o sea, todas las veces son representantes gremiales, entran y salen del sindicato, les pidieron nombre, apellido, número de documento para entrar, todo un protocolo así muy feo, digamos. Ahí recién se les informó el tema del sumario, que lo tiran por dos lados, por una parte administrativa, a lo mejor, de si balances, si una firma, si esto y aquello, que son cuestión de constatar papeles, y que nosotros como asociados al sindicato estamos totalmente de acuerdo en que esté todo blanqueado y sabemos que están bien porque es un sindicato sumamente prolijo en ese sentido. Y por otro lado, terminaron de bajar la línea en la cual realmente se les reclama que mantengan obediencia con la línea que baja Nación. ¿Qué fueron algunas de las, si tuvieron algunos acuerdos de cómo seguir, algún plan de lucha, alguna forma de hacer llegar masivamente a la gente de este conflicto que están teniendo? ¿Se pudo resolver algo así en la asamblea hoy? Sí, en la asamblea, bueno, por un lado estamos desgranando toda la parte, esto en varias partes, porque es realmente una cosa, a nuestro entender, muy espesa, y que principalmente precisamos que se conozca nuestra denuncia de cómo fueron hechas las cosas, porque no podemos permitir esta verticalidad dentro de un sindicato. Precisamos que el resto de los afiliados se enteren, porque a lo mejor hay afiliados que no tienen un vínculo tan directo todo el tiempo con el sindicato y se están enterando a lo mejor ahora, que se acerquen, que se solidaricen. Nosotros, los afiliados que estuvimos haciendo las asambleas, obviamente que repudiamos esta medida, que no reconocemos la suspensión, que defendemos y ratificamos en sus cargos a nuestros representantes elegidos por el voto, y convocamos a una nueva asamblea para este viernes 6 a las 5 de la tarde. En la cual ya vamos a tener más avanzado toda la parte, a lo mejor, del análisis jurídico de las denuncias, y también estamos iniciando distintos tipos de denuncias. Vamos a iniciar mañana en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, porque nos están reteniendo nuestro salario y están violando el artículo 14 de la Constitución, negando que un sindicato defienda la fuente laboral del trabajador que representa, digamos, es muy absurdo. Sentimos que se están violando un montón de derechos nuestros, que se están vulnerando nuestros derechos como trabajadores y como ciudadanos, que se está totalmente pasando por cualquier lado, que nadie respeta la voluntad del pueblo que se emitió mediante el voto, por una cuestión que a nuestro entender es claramente política y claramente cae en este momento del año en el cual se cierran las paritarias con la provincia. Sí, me parece también importante como enmarcar el conflicto que ahora tiene el sindicato con todos los conflictos que han tenido durante el año el Teatro Argentino, ¿no? Como cómo se desvaloriza el trabajo de los trabajadores. Totalmente. De la cultura y el arte, siempre en un estado de precarización casi absoluta, jamás en planta permanente. A veces cuesta solo entender a veces a la sociedad y a veces a las patronales, digamos, ya sean patronales estatales o patronales privadas, que los artistas somos trabajadores, que no somos unos hippies que nos gusta hacer arte, sino que vivimos de eso y con nuestro salario pagamos la olla y los impuestos como todo el mundo. Exactamente. Entonces, encontrar que ya desde el mismo sindicato se propone esta especie de hippismo, esta especie de vivir en el aire, de no saber si dentro de 3 meses seguís teniendo o no trabajo, nos parece grave. Hoy, cuando estábamos reunidos nosotros en el segundo piso, en la planta baja estaban reunidos los músicos con una problemática similar. Viene pasando en varios lugares, y también viene pasando que la ciudad de La Plata, justamente por todas las características copadas que reúne nuestra ciudad y al ser centro capital de la provincia, a veces pasa, por ejemplo, que vienen a trabajar a la provincia, a la comedia de la provincia, actores que vienen del interior de la provincia, donde hay muchas menos oportunidades, y a lo mejor el tipo de contrato, o por miedo a que si me quejo no me vuelvan a llamar, son los que terminan a lo mejor permitiendo este acceso muy de a poco a que en un momento tengas que aceptar un contrato malísimo o quedarte sin trabajo. Claro, no existe una libertad en sindical. No. Y además también pasa a lo mejor, que es un poco lo que nos planteamos nosotros internamente, bueno, precisamos hacernos cargo, así como nos encanta ir a ensayar y nos encanta hacer funciones y todo lo hermoso que tiene lo que hacemos, porque todos los artistas amamos lo que hacemos, también como artistas tenemos que tener un compromiso político muy fuerte y un compromiso laboral muy fuerte y asumirnos como trabajadores. A lo mejor dejar de pensar solamente en la palabra artista a decir soy un trabajador del arte. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Ana Alba, por atendernos a esta hora. Me gustaría si podés repetir la próxima convocatoria para... La convocatoria es para el viernes, este viernes, que es viernes 6, a las 17 horas, nos encontramos en el hall central del segundo piso del Teatro Argentino. Y en, a todos los compañeros que estén escuchando, que quieran acercarse o que a lo mejor realmente quieran sacarse una duda sobre, por ejemplo, si bien todavía estamos en ascuas, por ejemplo, ¿qué pasa con la obra social? Claro. No sabemos, o sea, pasó gente a autorizar recetas y no sabemos qué contestarle. Claro, porque claro. Desde Nación tampoco ha pasado. Esperamos que con estas medidas que estamos tomando, a lo mejor lograr lo que queremos, que es que venga alguien de la línea nacional y se siente en una mesa de diálogo con los con los delegados y con los afiliados a discutir y hablar de lo que está sucediendo. Y lo mínimo que podrían hacer después de la medida que tomaron. Es que la verdad es que nos pasa eso. Mañana los chicos de bailarines tienen una mesa de trabajo, así que bueno, vamos a ver cómo sale ese arreglo. Y estamos así, como esperando también, es como hoy lo decía otro amigo que lo estábamos charlando, por momentos parecía como que uno hace un montón de acciones, y del otro lado encuentra una pared que no responde, ni siquiera responde negativamente, no responde. O se expiden por escrito con estas cosas que les quieren dar un marco ya extremadamente legal de citación de folio y en Foja tanto pasa esto y en Foja tanto pasa aquello, y cuando lo lees y lo desmembrás decís, bueno, acá hay un problema de fondo, que es que como siempre suele suceder con la Ciudad de la Plata, porque acá están las autoridades provinciales y acá funciona la comedia y acá está el Teatro Argentino y acá está la movida con municipalidad también, seguimos siendo como un hijo rebelde dentro del sindicato y lo vamos a defender a muerte, porque queremos defender nuestra libertad ideológica. Y si nosotros, si en todo caso hay otra línea que va por otro lado, que tiene que ver con la línea nacional, esperamos a las próximas elecciones que se presenten en lista, que hagan una buena campaña, y si la mayoría de los afiliados adhiere con esa lista, irá a esa lista. Pero el lugar de cambiar las cosas es las urnas. Me parece que en un país donde la democracia tiene un valor agregado tan importante, que creemos que es algo que tenemos que ejercer día a día, no podemos permitir que suceda esto. Y no podemos permitir que quede en el desconocimiento. Suponiendo que esto llegue a buen puerto y que nuestros compañeros le levanten la suspensión y que el sumario se resuelva positivamente, no podemos permitir que se intervenga de la manera que se intervino, con esa violencia, retirando la caja, cortando la línea de pagos, cortando el ingreso del material de la OSA a nuestra seccional por una cuestión de corte político como es la que es. No, claro que no. Bueno, hoy estuvimos participando en la asamblea, como ya dijimos, adherimos a todo lo que los trabajadores de la delegación acá de La Plata propongan para hacer, los planes de lucha que haya, y bueno, y estaremos expectantes de alguna nueva actividad y estaremos apoyando la lucha. Muchísimas, buenísimo. Muchísimas gracias por aceptarle el llamado a esta hora de la noche. No, por favor, muchas gracias por el espacio y los mantendremos al tanto de todo. Nos sirve muchísimo poder hacernos eco de esto que nos está pasando. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Bueno, ahí pasaba Ana Alba comentándonos el conflicto de la delegación de La Plata del Sindicato de Actores. Bueno, enmarcado en lo que es la precarización de la cultura, la precarización de los trabajadores del arte y la cultura, y la política que los distintos niveles del gobierno nos vienen ofreciendo a los que queremos hacer cultura, a los que encontramos en el arte y la cultura una forma de vivir. Como bien decía Ana Alba, no hacemos porque nos gusta, sino que tenés la forma que tenemos para poder parar la olla, para pagar los impuestos, y de esta forma nos retribuyen nuestros gobiernos. Hablando también de otra forma de hacer cultura, vamos a ir adelantando de a poquito qué va a estar pasando desde mañana. A partir de mañana vamos a estar festejando acá en el Olga los 10 años del Olga Vázquez. Hace 10 años que se hizo la primera ocupación del Olga, cuando entramos y dejamos de que exista, dejamos de que permita un espacio tan grande, tan vacío, lo fuimos convirtiendo de a poquito en un centro cultural. Y vamos a pasar un tema de una banda que va a estar tocando este viernes, una banda muy importante para el Olga, una banda que puso su nombre en el auditorio, que tanto lo laburó. Vamos a estar escuchando Aspirante, de Brancaleone. Me Meli, Meli, ¿me escuchás? ¿Qué pasó, boludo? No, boluda, vamos ya, que están tomando la municipalidad, se pudre toda la momia. Vamos, dale, venite. ¿Es hoy? Hoy, ahora, ahora, en un toque. No, no puedo, boludo, tengo que escuchar el programa Arte al Ataque. Cierto. Meli, Meli, ¿me escuchás? ¿Qué pasó, boludo? No, boluda, vamos ya, que están tomando la municipalidad, se pudre toda la momia, vamos. All aboard for Night Train. Miami, Florida. Se nos colgó un toque la máquina, pegale una patadita desde la derecha y ahí arranca bien. Ahí sonaba algo de Aspiraré de la Brancaleone. Tenemos ahí un problemita técnico solucionando en este mismísimo instante. Y nos vamos a ir con otro tema, en verdad. Porque ya que estamos, vamos a pasar a otro tema. Ya te adelantamos un poquito de lo que va a pasar este fin de semana. Ahí para las manos mágicas que bueno, a veces se fallan. Y bueno, vamos a ir con otro tema, que no solo va a estar compartiendo los 10 años acá en el Olga Vázquez, sino que ellos también y ellas también están de festejo. Estamos hablando de La Mansa Locura, que el viernes está cumpliendo, se me fueron los 8 años de autogestión, de música, de pachanga, de todo lo que La Mansa representa. Iban a estar hoy los amigos y amigas de La Mansa, por distintas cuestiones laborales no pueden hacerse presente. No, pobre Mansa. Están laburando y organizando su cumpleaños. La Mansa va a estar tocando este viernes. Se me perdió la dirección. Dijo, acá está, en el Club Forever, calle 116, entre 62 y 63, a partir de las 22 horas. Van a estar tocando Le Guarelé y su trance de bombos, el Candombe Guananquembé, Cachitas Now, Les Minón y La Mansa Locura. Un fiestón va a ser. La verdad que grandes amigos tiene La Mansa para festejar su cumpleaños. Y bueno, vamos a ir escuchando un temita de La Mansa con América Grande. Los héroes sin nombre que la historia olvidó. Que la memoria no falle, que no nos calle en la gloria. Que se robaron las promesas de un buen porvenir que no va a venir. La tierra nos da las piedras, la piedra buenas armas serán. Seremos la fiesta y la guerra, una sola raza que va a pelear. América libre, la justicia cierta llegará. América libre, América grande. La rabia despierta, la justicia cierta llegará. De callar la verdad a la sangre derramada que no para de gritar. Que no hay montaña ni río que

a partir de las 20 horas, la apertura del festejo con clase y práctica de tango en la calle. Estalla todo, tiramos el Olga por la ventana y lo tiramos tan por la ventana que vamos a empezar a festejar en la calle. Esa hermosa milonga que se da todos los jueves, este jueves la podés venir y vivir acá en la calle, porque va a estar lindo mañana. Va a estar una temperatura agradable para bailar unos tangos acá sobre 60. Va a haber una también muestra de taller de poesía, muestra de taller de plástica y fotografía, que eso va a quedar ya instalado en distintos lugares del Olga para que lo puedas venir a recorrer. Y va a haber un recorrido fotográfico de la historia del Olga también, porque debemos decir que hoy el Olga es lo que es por todos estos 10 años de construcción, de laburo, de militancia que le vinimos dando. Pero el Olga antes era otra cosa. Tenía unas paredes un tanto derruidas, no estaban los murales tan bonitos que hay hoy, no estaba Radionauta antes, por ejemplo. El auditorio era otra movida, no había escenario. Bueno, todas esas cosas las podés ver en fotos, las vas a poder estar viendo en fotos estos tres días, jueves, viernes y sábado. Y la jornada sigue el viernes. El viernes va a arrancar a las 15 horas va a arrancar una feria de productivos donde podés venir y ver algunos de los productos que se producen, valga la redundancia, acá en el Olga, como lo es la herrería, la imprenta, la textil y otros productivos que son del Frente Ario Santillán Corriente Nacional, que funcionan en otros barrios, en otros lugares de la ciudad, van a estar trayendo sus productos, además de que vamos a estar abriendo el espacio a todos y todas las que tengan ganas de mostrar lo que producen. Van a poder acercarse al Olga a ofrecer sus productos. Va a haber una charla, ya hablando sobre el tema de autogestión y poder popular, a las 18 horas, donde van a estar participando obviamente los productivos acá del Olga. Va a estar también participando productivos del Basaglia, un centro donde funcionan con externados del Romero, que dentro de las actividades que hacen tienen distintos proyectos productivos, pizzería, textil, demás, donde bueno, es una forma de empezar a transitar una vida de la locura a esta locura del capitalismo, afrontándola con las herramientas de la autogestión y la salud mental. Va a haber una muestra taller del taller de danza contemporánea, muestra del taller de swing, y van a estar cerrando la noche del viernes Cajal y Casas, una banda que nos ha acompañado mucho en estos 10 años, tocando desde aquel año 2007, donde salimos a la calle para luchar por la primera expropiación del Olga. Desde ese momento Cajal estuvo ahí bancando las toscas. También van a estar compartiendo escenario con La Branca, es una dupla que ha funcionado mucho y han dado mucho por el Olga. La Branca, los que estamos hace rato recordamos esas jornadas de los sábados y los domingos donde La Branca se venía de no sé dónde mierda son, de Castelar, no sé, de otro lado muy lejos que suena tipo Hurlingham, allá por donde el mapa no llega, y se venían hasta acá para laburar en el auditorio, pintar, acustizar y demás. Bueno, van a estar cerrando la noche del viernes a puro rock, Cajale Casazo y La Branca Leone. Y esto sigue el sábado 7. Sábado 7 a las 5 de la tarde va a abrir una intervención que se va a estar haciendo en el patio de las bibliotecas de unos estudiantes de Bellas Artes que se acercaron muy amigablemente al Olga a ofrecer lo que ellos están produciendo. Va a haber una charla también de cultura y poder popular donde vamos a estar participando con Marta el Ataque, donde va a participar también el IMPA como otra experiencia muy parecida al Olga, la verdad, con otra trayectoria y que para nosotros es una referencia muy importante, el IMPA en la Ciudad de Buenos Aires. Va a estar la exposición de danza Colla en la Ciudad, también una exposición de danza de más allá de los andenes que tiene que ver con la estación Darío y Maxi, hoy rebautizada Costec y Santillán oficialmente. Va a estar arrancando la noche ahí tipo 9 con el Pato Molina, otro amigo de la casa. Gran folclorista, amigo, que cuando necesitamos a alguien, vení, amenizate esta noche, el Pato siempre está, va a estar tocando el Pato, van a estar bailando el taller de folclore. Y a las 24 arranca, tipo la voladura de peluca que nos hicimos el sábado pasado, va a estar arrancando también algo muy parecido acá en el Olga, va a estar tocando Bulla, que es el taller de Samba Reggae, de a ver cómo es. Ahí está el taller de Samba Re de acá de Olga Vázquez. Van a estar tocando los amigos, compañeros de Mansa Locura. Y para cerrar la noche y terminar de arruinarse, de volarse la peluca y de disfrutar estos 10 años de construcción, las amigas compañeras de Cumbia Queer nos van a estar ofreciendo los sonidos más raros que puede hacer la cumbia. Incluso hoy hablábamos de Ricky Espinosa. Cumbia Queer hace una versión de Metamorfosis Adolescente de La Flema que vale mucho la pena escuchar. Tipo 5 de la mañana, antes no se puede escuchar ese tema. Así que va a haber una emisión en vivo de los dos días, de viernes y sábado va a haber emisión en vivo. Por si sos medio anti o te pintó una gripe medio de verano, viste que este cambio de clima te puede tirar un toque a la cama, si te pega esa, podés escuchar todo lo que va a estar pasando y vamos a estar disfrutando acá en el Olga. Lo podés escuchar desde tu casa por Radionauta FM 106.3 o desde internet radionautafm.wordpress.com. Hoy empezamos dedicando un tema, le dedicamos un tema a Hanna, que es una gran oyente del programa, le dedicamos a I'm Not Jesus. Vamos a dedicarle un tema a un gran columnista que hoy iba a estar, pero bueno, los gajes del estudio y la filosofía lo hacen estar encerrado en su casa leyendo algún libro de alguien que ha pensado mucho. Le vamos a dedicar este tema de Sara Eve a Malas Lenguas, Cristian, nuestro columnista de La Patria hacia el Orto, y esto es Desesperada. Estoy desesperada, imagino un futuro y veo que no me espera nada. Miro a mi alrededor, veo la tierra devastada, gastada, atada, toda rota, tan maltratada. Me caga la patada. Estoy desesperada, igual seguiré siempre a todo nada. La desesperación por la traición es el motor de mi máquina que vuela y nada. Estoy desesperada, mirando a ver si llega y desespero porque sé que yo no soy esperada. No hay prueba superada, no hay buena, no hay bañada. Hay gente engañada, amada y odiada. Una mente dañada, no tiene retorno. Este trastorno se tornó eterno, estoy al horno. Estoy desesperada, miro a mi alrededor y veo una tierra devastada. Estoy desesperada, grabando acá con Jota, esperar lo que quedaba. Aprendiendo que el que recibía era el que daba. Andaba caminando con mochilas pesadas, viendo dónde quedaba. Estoy desesperada, grabando acá con Jota, esperar lo que quedaba. Aprendiendo que el que recibía era el que daba. Andaba caminando con mochilas pesadas, viendo dónde quedaba. Pablo, qué linda remera que tenés hoy, ¿eh? Sí, es una remera del productivo de serigrafía Manigueta. Con razón, la autogestión, pero te va pintadito, pintadito. ...22.45 y por si recién te enganchás, estamos en el programa número 33 de ¿Quién resistirá con el arte ataque? Por Radio Nauta FM 106.3. Y vamos, ya que tiramos tantas mala leche con la efemérides, cuando arrancamos vamos a tirar una efeméride piola, un recordatorio, un aniversario piola. Se estarían cumpliendo este año 40 años de la edición de Arto, sexto álbum realizado por El Flaco, si no me equivoco. Arto, que fue un gran disco del Flaco, sigue siendo un gran disco del Flaco, y nos tenía que tocar en algún momento a quien resistirá hacerle un homenaje al Flaco, ya que usamos su canción de cortina, su nombre de canción de nombre. Le estamos rindiendo homenaje a quien hoy le preguntaba a Salvador Rodablás, un genio del rock contemporáneo, un maestro del bajo. ¿Qué fue Spinetta? ¿Cómo sintetizar a Spinetta en pocas palabras? Me dijo una palabra muy fuerte, me dijo catalizador. Spinetta fue un catalizador. Hubo grandes bandas contemporáneas, me decía, nombraba Aquelarre, entre otras, pero me dijo, Spinetta logró sintetizar la poesía, la psicodelia y el rock. Bien sintetizado, que Aquelarre lo tenía, a mí es una banda que me gusta mucho Aquelarre, pero el genio del rock, Salvador, me dice, Spinetta es el catalizador. Después de Spinetta cambia, para nuestro genio, la forma de hacer rock en Argentina, la forma de hacer rock en español, y vamos a hacer un pequeño homenaje, vamos a escuchar un temazo del discazo Arto, cumpliéndose 40 años de su edición. Vamos a escuchar Bajan, de Spinetta. Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol, baja la noche, te oculta la voz, y además para vos, ¿qué es el arte? El arte es un arma cargada de futuro. Es un martillo para darle forma a la realidad. Es cagarte de frío. All aboard for Night Train. ...22:51... y vamos terminando este programa número 33... Me gustaría escuchar una cortina, si puede ser, para este momento verdulero. Porque debo decir que hoy se me cayeron un par de invitados, se me cayeron un par de columnistas, y un infaltable de estos últimos programas también se me cayó para cerrar esto. Y creo que los piojos lo pueden expresar mejor que yo. No sé si... Ahí va. Estoy tan solo hoy. Tan solo en este programa que me toca volver a decir la agenda a mí. Igual hay que reconocer a Salvador que me mandó toda la data ahí por mensajito en Facebook. Este jueves, hay jueves andrógino en Celaví a las 21 horas. Exposición, música, proyecciones. Como ya habíamos adelantado, viernes 6, La Mansa en el Forever festeja los 8 años de autogestión. Ahí está, así estoy. Tan solo. Tan solo. Gracias, Ciro, por ponerlo en música. Una banda que después dejó de hacer rock. Pero a mí, en mi entender, no. Lo podemos discutir. También el viernes va a estar tocando un amigo de la casa, Ignacio Pello y Domo, en Penthouse. Viernes, como ya dijimos, también va a haber bandas, actividades acá en el Olga. El sábado, Lula Cruz en Penthouse a las 21 horas. Como ya dijimos hoy, antes también, sábado, actividades, charlas, muestras y gran fiesta gran en el Olga Vázquez. Cerrando la noche, Cumbia Queer. El domingo tenemos la marcha carnavalera, que no me acuerdo la edición, 17, número 17 sería marcha carnavalera en la ciudad de La Plata. Y bueno, estas son algunas de las cosas que tenemos para recomendarles hacer este fin de semana. Y también vamos a darle un cierre especial a este programa. Estamos con el estudio que tímidamente se va llenando de nuestros amigos y amigas de Salteame, porque Salteame tiene el último programa hoy. Estamos tristes. Así es, permiso. Por no favor. No te creas, no tanto, compañero. Capitán América Latina, ¿cómo le va? Una vergüenza estar frente a ti, nunca quise hacerte pasar este... Es un atrevimiento que nos permitimos aquí, excederte el horario, pero sabes que te quedan las 2 horas ahora libre. No sé cuándo termina el arte. Pero, yo no sé si me animo a los próximos programas a hacer las 2 horas. No, vamos a poner música recordando Salteame. No hay tanta cultura, ¿no? Hoy llegamos al fin de ciclo. Hoy en nuestro último programa se termina la primera temporada de Salteame. Así que... Solo la primera. Lamentablemente hay más el año que viene. Lamentablemente volvemos, seguro. Vuelve Salteame 2014. Sí, renovado, rejuvenecido. Tommy aquí... Él no se ha hecho cargo de su creación, ha llegado a límites extraordinarios, por decirlo de alguna manera. Radionauta ha firmado decretos obligándonos a aparecer en el aire, pero seguimos acá. ¿Y dónde está la estrella? ¿Dónde está Tommy? ¿Por qué no está acá el último programa? El conductor estrella hace dos programas justamente, que está emprendió un viaje hacia Brasil. Ahora está, en este momento está en San Pablo tratando de conseguir trabajo. Porque quiere conseguir algo de dinero y quedarse ahí a ver si puede llegar hasta el Mundial, no sé, tiene ideas. Está buscando, quiere hacer la América. Está en busca de ahí está. Un hombre... Un aventurero. Exactamente, alguien que empieza las cosas y vemos a dónde las... Y ve dónde las termina. Sí. Y la voz femenina de Salteame está tímida. ¿Cómo andas, Pablito? ¿Cómo Buenas va? Noches. Bien, acá triste porque no sé después a quién le vamos a dar el pase. Ya nos hemos dado pase de tantas formas con Salteame y bueno, queríamos dar un pase, el pase definitivo. Claro, el último. Cuidado. ¿Ustedes, ustedes hasta cuándo siguen? Y nosotros le metemos dos programitas más. Dos programitas. Y vuelve el año que viene. Como y nosotros. Vamos a volver el año que viene recargado y sí, reactualizados. Todos reactualizados, ahí está, me encanta. Estuve en la fiesta de Arte al Ataque. Ojo, ¿eh? ¿Y muy buena. ¿Qué le pareció la voladura de peluca? Muy buena. Las chicas cantando cumbia. Cachitas Now. Cachitas Now. Bailamos ahí con las pibas. Muy bueno. Muy bien, muy bien. Una buena apreciación. Sí, sí, sí. Una vez que podemos decir que siempre yo no estoy en las fiestas, bien, Salteame estuvo en nuestra fiesta. Yo particularmente no, pero veo que compañeros han estado. Al pedo comentaron. Yo la otra vez te mandé al frente, así que esta vez está bien. Está bien. Estás disculpado. Mano a mano. Sí. Pablito, te queríamos agradecer que has compartido algunos bloques con Salteame, así que has estado presente no fue una en nuestro tarea fácil, programa. Pero... Sí, sí, sí. Pero hemos logrado una hermandad. ¿Te has acoplado bien? Bien, nos pudimos llevar bien. Nos podemos llevar bien y nos podemos llevar mejor el año que viene, obviamente. Más si se van a otro día ustedes. Y así vamos terminando nosotros este programa y le vamos dando el pase aéreo, el pase definitivo. Entre líneas. Pase y gol. El pase de gol ahí. Pase y gol. Entre defensores. Y nos vamos con un temazo adelantando lo que va a ser el fiestazo, fiestón de los 10 años del Olga. Nos vamos con lo que todos necesitamos y todas necesitamos después de una fiesta como la que va a haber este sábado. Nos vamos con Feriado Nacional de Cumbia Queer. El lunes a la noche me quiero matar, pensando que mañana tengo que ir a trabajar. El martes a la noche me quiero matar, pensando que mañana tengo que ir a trabajar. No aguanto, salgo a bailar. Y el jueves todo el día me quiero matar. Me pesa la cabeza, el cuerpo no da más. Pero el viernes la sonrisa no me la puedo sacar. Todo se pasa volando y cuando me quiero acordar es domingo a la noche. Me quiero matar. Hay que agregarle un día al fin de semana porque así no alcanza. Hay que agregarle un día al fin de semana, el feriado nacional de la vagancia. Hay que agregarle un día. Martes a la noche me quiero matar, pensando que mañana tengo que ir a trabajar. El miércoles no aguanto, salgo a bailar. Y el jueves todo el día me quiero matar. Me pesa la cabeza, el cuerpo no da más. Pero el viernes la sonrisa no me la pueden sacar. Todo se pasa volando y cuando me quiero acordar el domingo a la noche me quiero matar. Hay que agregarle un día al fin de semana porque así no alcanza. No quiero ir atrás.